Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo preparado para una nueva travesía, una nueva travesura en este Mar de Fueguitos. Vamos a conocer, vamos a surcar diferentes mares, vamos a surcar también, vamos a navegar por diferentes desiertos. Vamos a hacer memoria hoy aquí en Mar de Fueguitos. El próximo 27 de febrero, nada hay a la vuelta de la esquina, se van a cumplir 50 años de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, el pueblo, ese estado del pueblo saharaui que se proclamó hace 50 años en los campamentos de refugiados de Tinduf, en el desierto argelino. 50 años de la proclamación de la RAS, 50 años reclamando su derecho a la autodeterminación. El pueblo saharaui siguen allí, en el desierto argelino, exiliados. Su tierra sigue ocupada por el país invasor, por Marruecos. Antes lo estuvo también, hay que recordarlo, por el Estado español. Ese Sáhara Occidental fue durante muchos años también colonia española. Diferentes actividades allá en los campamentos de refugiados en Tinduf, en el Sáhara Occidental ocupado, en diferentes rincones del planeta, también aquí en Euskal Herria, para recordar, para conmemorar esa proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. En el caso de Euskal Herria, por ejemplo, durante esta semana, la próxima semana, un montón de actividades organizadas por la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Áraba, entre ellas el concierto Saharari Kantari, que junto a Euskal Fondoa han organizado para el sábado 28 de febrero en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Ahí van a estar, recordando esa proclamación de la RAS, más de 15 artistas vascos y saharauis. En la página web del Palacio Euskalduna todavía quedan entradas, podéis comprar las entradas para este concierto, que va a tener además una artista invitada muy especial, la saharaui Aziza Brahim, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos. Con ella vamos a charlar de ese concierto Saharari Kantari del próximo 28 de febrero, sábado 28 de febrero aquí en Bilbao. Con ella vamos a charlar también de la lucha del pueblo saharaui, de esos 50 años de proclamación de la RAS. Aziza Brahim nació casi al mismo tiempo que esa República Árabe Saharaui Democrática, apenas unos meses después, allí también, en Tinduf, en los campamentos de refugiados. 50 añitos va a hacer también Aziza Brahim dentro de unos meses. Con ella vamos a charlar de su música, de ese disco Mauja, su último disco de momento, publicado en el año 2024, un disco Mauja que fue elegido mejor álbum del año para la World Music Charts Europe. Entre 887 álbumes que estuvieron nominados, un jurado internacional de 45 especialistas de toda Europa eligió mejor álbum del año 2024 este disco Mausha de Aziza Brahim. Ya lo presentamos en su día aquí en Mar de Foguitos. Vamos también hoy a disfrutar de algunas de las canciones en compañía, además, de la propia Aziza Brahim. Hablaremos también en nuestro programa de Cuba, hablaremos también de naufragios, hablaremos de poesía, hablaremos de palabras. Todo eso y música, música que nos va a acercar al pueblo saharaui. Comenzamos con esta canción que se titula Aisea arríen contra viento, contra piedras, el viento contra las piedras. Es una canción, la letra es de Oyana Arana, la música de Olach Salvador, y en las voces, en este tema, en esta canción, las ponen Olach Salvador, Idoia Azurmendi e Itziar Ituño. Algunas de ellas van a estar en ese concierto de Saharari Kantari, seguro. Pensamos que esta canción, este Aisea arríen contra, va a sonar en ese concierto del próximo día 28 de febrero en Bilbao. La letra, como os decíamos, de esta canción es de Oyana Arana y dice así este tema en euskera. El tiempo ha transcurrido para nosotros y nosotras mirando los caminos de piedra del pasado. Las ramas se han convertido en las malvadas compañeras de baile de la arena flexible. Arena, piedra, piedra, arena. No es el viento contra las piedras arena. El viento contra las piedras es también revolución. Hay una tierra que trae arena en las palmas de sus manos. Sí, el Sáhara. Nos vemos allí. Cantan en este tema Olach Salvador, Idoia Azurmendi e Itziar Ituño. Con ellas nos quedamos, zarpamos en Mar de Fueguitos, recordando la lucha del pueblo saharaui. Aisea arríen contra. Malgu, arearen dantzaki de gaiztoi. en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y miramos a Cuba, ese chiquito país, ese digno país que tanto, por ejemplo, ha ayudado a otros países del mundo, en este caso también a la República Árabe Saharaui Democrática. Sisa Brahim, nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguito, estuvo estudiando con una beca allí con muchos saharauis en la isla de Cuba. La orden ejecutiva de Estados Unidos que impone un bloqueo de combustible a Cuba es una grave violación del derecho internacional y una grave amenaza a un orden internacional democrático y equitativo. Lo han dicho expertos de las Naciones Unidas en una declaración emitida en Suiza hace unos días. Esta declaración ha coincidido con la llegada a Cuba este pasado jueves de dos barcos de la Armada de México que han llevado ayuda humanitaria, 814 toneladas de alimentos a ese país, a Cuba, pero no el petróleo mexicano, el petróleo que necesita desesperadamente la isla de Cuba para poder sostener sus servicios esenciales. La orden ejecutiva emitida por Donald Trump el pasado 29 de enero establece que la situación con respecto a Cuba representa una amenaza inusual y extraordinaria para los Estados Unidos. Tras declarar una emergencia nacional con respecto a esa amenaza, Trump ha ordenado establecer un sistema de aranceles contra los productos de los países extranjeros que proporcionen directa o indirectamente cualquier tipo de petróleo a Cuba. Quien venda petróleo, quien lleve petróleo a Cuba, se las va a ver con los Estados Unidos, con los aranceles de los Estados Unidos. Para estos expertos de Naciones Unidas que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, caracterizar a Cuba como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos y acusar al país de apoyar a grupos terroristas transnacionales, como ha hecho Donald Trump en esta orden, carece de credibilidad. Afirman que a falta de autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta orden ejecutiva estadounidense carece de fundamento en la seguridad colectiva y constituye un acto unilateral incompatible con el derecho internacional. Se trata, dicen, de una forma extrema de coerción económica unilateral con efectos extraterritoriales mediante la cual Estados Unidos busca ejercer coerción sobre el Estado soberano de Cuba. Además, dicen estos expertos de Naciones Unidas, se orienta a obligar a otros terceros estados soberanos a alterar sus relaciones comerciales legítimas bajo amenaza de medidas comerciales punitivas. Por el contrario, el derecho internacional, recuerda, no da derecho a imponer sanciones económicas a terceros estados por participar en actividades comerciales legítimas con otro país soberano. Estos expertos exponen que la orden ejecutiva estadounidense viola directamente los principios de igualdad soberana, no intervención y autodeterminación, pilares esenciales de un orden internacional democrático y equitativo, tal como se refleja en el artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas. Además, elude los marcos multilaterales que rigen el comercio y la seguridad internacionales, incluida la Organización Mundial del Comercio. Los expertos que han suscrito esta declaración son Ben Saúl, relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, relator de Naciones Unidas, Michael Fakri, relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y George Katroulos, experto a cargo de la promoción de un orden internacional democrático y equitativo en Naciones Unidas. Y la orden de Trump ya está teniendo efectos. Ningún país está llevando petróleo a la isla de Cuba, lo que ha llevado a que Cuba haya tenido que acentuar desde hace unos días sus medidas de emergencia y racionamiento ante la escasez de combustible en que está sumida y aún sin solución a la vista. Estas medidas incluyen la semana laboral de 4 días para ahorrar electricidad, el teletrabajo, activar la educación a distancia en universidades y el racionamiento de la venta de combustible a los particulares, según ha informado la Presidencia de la República de Cuba. En el caso de los vehículos automotores, se activa una aplicación para que los usuarios, los cubanos y cubanas, sepan cuál día de la semana pueden obtener hasta 20 litros de combustible en las estaciones de servicio y así evitar las largas colas ante las gasolineras. El resultado de este nuevo bloqueo, el aumento del bloqueo de Estados Unidos a Cuba, es que en la capital, en La Habana y en otras ciudades, hay una caída dramática de las actividades. En las calles prácticamente no se ve gente, mínima afluencia a establecimientos y oficinas, menor flujo de autobuses, incremento de las tarifas en los taxis y dificultades de muchos trabajadores y trabajadoras para poder acceder a sus lugares de trabajo. También las aerolíneas han recibido un aviso de que no hay combustible disponible para las aeronaves, lo que presagia un impacto severo en el turismo, una importantísima fuente, como sabéis, de ingresos para esta isla. En crisis anteriores, ya lo están haciendo ahora, los aviones comerciales han debido agregar una escala en sus vuelos para reabastecerse de combustible en los países vecinos. Cuba recibió el año pasado 1,8 millones de turistas que dejaron alrededor de 900 millones de dólares en la isla y ya fue un año ese particularmente malo en comparación con los últimos años de la década pasada, cuando llegó a recibir 4 millones de visitantes anuales. Ahora se espera que esta falta de petróleo impacte aún de manera más dura en el turismo cubano. Entre los países que han dicho que van a apoyar a Cuba en lo que tiene que ver con el petróleo, claro, hay que tener petróleo, Rusia ha denunciado las medidas asfixiantes de Estados Unidos sobre Cuba y el portavoz del Kremlin ha dicho que su país está en conversaciones con las autoridades cubanas para brindar ayuda y asistencia a este país. Ayuda y asistencia que en lo que tiene que ver con el petróleo no han llegado de momento tampoco. El petróleo, ya sabéis, el petróleo venezolano no está llegando desde que Estados Unidos se ha quedado con el petróleo venezolano y el de México tampoco de momento por esas amenazas de Estados Unidos de aranceles a México. La situación de Cuba a día de hoy, ahora mismo, dramática, terrible en lo que tiene que ver con poder sobrevivir, vivir en ese país latinoamericano. Cerramos aquí nuestro diario de a bordo. Seguiremos muy pendientes de lo que sucede en ese país, en Cuba. Diferentes iniciativas desde la sociedad civil también se han puesto en marcha, están en camino para intentar de alguna manera ayudar a esa isla, a sus gentes, a los cubanos, a las cubanas. El océano de las historias. Las palabras son un territorio, en ellas caben árboles e incendios, también lo que acecha, lo que respira y hasta los sismos y tsunamis del yo disuelto. Y así como hay carencias que nos completan, también hay palabras que prefieren vivir en la lengua antes que ser en el poema, como si existir fuera ya no decir. Son versos de uno de los poemas que forman parte de este libro, Vocación de Náufrago, se titula, lo ha publicado Visor de Poesía. Ya ha recibido el último premio Juan Gil Albert de la ciudad de Valencia. Este poemario, Vocación de Náufrago, pertenece al escritor peruano Nilton Santiago. Nilton nació en Lima en 1979. Prácticamente todos sus poemarios hasta ahora han resultado premiados. Las musas se han ido de copas. Fue premio Casa de América 2015. Historia Universal del Etcétera. Premio de poesía Vicente Huidobro en el 2019. Miel para la boca del asno. Premio Emilio Alarcos 2023. También este último poemario, esta evocación de Náufrago de Nilton Santiago, como os digo, ha resultado premiado. Vamos a quedarnos con uno de los poemas de este libro, uno que tiene que ver con esas palabras que, como él decía, son un territorio, con esas palabras que a veces prefieren vivir en la lengua antes que ser en el poema. Nuestra compañera María Uriarte nos acerca esta historia, este poema lleno de palabras, de silencios, de Nilton Santiago. Morderse la lengua. Los que callan para saciar su sed. Los que callan cuando se duchan para no espantar a las nubes. Los que callan para no enfadar al patrón. Los que callan cuando al amar saben que han vuelto a pisar la trampa. Los que callan al recoger del suelo la sonrisa pisoteada de un pensionista. Los que callan para no despertar de la siesta a los camaleones en las iglesias. Los que callan para que la soledad no los deje a solas. Los que callan cuando se les adelanta un pingüino en la cola del supermercado. Los que callan cuando al sacar dinero el cajero les escupe un crisantemo. Los que callan cuando se les cae una gota de ketchup sobre un libro recién comprado. Los que callan cuando abren la nevera y ven a una rana a rezar. Los que callan en las asambleas de trabajadores porque no se les da bien quejarse. Los que callan al ver que se han dejado en casa el bocadillo de mortadela. Los que callan después de mirarse en una gota de lluvia que se rompe. Los que callan al verse en el cadáver del padre. Los que callan al ver una película donde el único protagonista se queda sin palabras. Los que callan cuando un psicoanalista les da un pisotón en el metro. Los que callan después de ser despojados de pasaportes, religiones e ideologías. Los que callan cuando le riñe el médico o un pez. Los que callan porque las palabras se les hace un nudo de miel en la garganta y la voz se les llena de abejas. Los que callan tras recoger los cristales rotos de su infancia. Los que callan cuando, como Sísifo, tienen que subir a su alma hasta la cima de una montaña para verla caer una y otra vez. Los que callan para decir. Los que callan porque todos somos un pequeño exilio para otro exiliado. Morderse la lengua, un precioso poema de Nilton Santiago, del peruano Nilton Santiago, de su último libro poemario, Vocación de Náufrago. De exiliados, de exilios. Seguimos hablando aquí en Mar de Foquitos. Por el mar de mi mano, por el mar de mi mano, un barquito de papel se busca en vano. Mar de Foquitos. Todos somos un pequeño exilio para otro exiliado, decía Nilton Santiago. Nos vamos a acercar a la historia, a la lucha del pueblo saharaui. Lo vamos a hacer con la historia de otro saharaui que, bueno, últimamente, cada vez que hablamos, intentamos hacerlo bastante aquí en nuestro programa del pueblo saharaui, pues nos acordamos de él, nos acordamos de Abdel. Siendo muy joven, a Abdel, sus padres lo enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios, como le pasó a Sisa Brahim. Cuando regresó de esos estudios universitarios, pues Abdel era ingeniero naval, pero se encontró con que su país, el Sáhara Occidental, había sido ocupado por Marruecos y ese mar que tenía su tierra, pues ya no existía para él. Se tuvo que ir a vivir a esos campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en el desierto, y allí sigue Abdel a día de hoy, esperando poder volver, regresar a su tierra, volver a sumar. La historia de Abdel nos la contó Fernando León de Aranoa, el guionista y director de cine, en uno de sus libros de relatos, Aquí yacen dragones. Escuchamos, conocemos la historia de Abdel y charlamos en unos instantes con nuestra invitada de aquí, Mar de Fueguitos. Le llaman el de los barcos, aunque vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel cuenta su historia a todo el que quiera escucharla. Siendo muy joven, sus padres le enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios. Cuando regresó, Abdel era ingeniero naval, pero su país había perdido el mar. Se lo quedó Marruecos, aprovechando la salida de España de su colonia, que confinó al pueblo saharaui al interior del desierto. Desde entonces todos le llaman Abdel, el de los barcos, porque sabe cómo hacerlos, pero vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel entorna a veces los ojos y en el horizonte infinito de arena, entre las dunas, ve alejarse la silueta de los barcos que nunca hizo, sus bodegas llenas de los sueños no cumplidos de su pueblo. Abdel sigue soñando ese sueño marino desde los campamentos de refugiados de Tinduf, en el exilio del pueblo saharaui. Para allá nos vamos, de ese exilio, de esos sueños, vamos a charlar con Sisa Brahim. Antes, escuchamos un poquito de su música. La voz de nuestra invitada de aquí, en Mar de Fueguitos, la voz y la música de Asisa Brajín, a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Muy buenas, Asisa, bienvenida a Mar de Fueguitos. Muy buenas, muchísimas gracias. Decíamos, Mauja, creo que se pronuncia, es el título de tu último disco, esta canción que escuchábamos, se titula así, y en la portada de ese disco aparecían esas ondas de esas dunas del desierto. No sé si significa, creo que significa ondas también ese Mauja. Sí, Mauja era la palabra que mi abuelo decía cuando quería sintonizar su transmisor para poner la música de onda media que llegaba a nuestra jaima cuando quería sintonizar la radio. Y bueno, pues es la palabra que tomé para que reflejara también pues todas esas ondas musicales que llegaban a nuestra jaima, las ondas también de las dunas del desierto y, por supuesto, también las ondas del movimiento de la inmigración o de la gente. No sé cómo era de importante en aquellos tiempos cuando escuchabas la radio con tus abuelos, con tus abuelas, con tu familia, allí en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf. No sé cómo era de importante la radio. ¿Qué recuerdo tienes de esos tiempos de escuchar la radio con tus abuelos? La radio siempre ha sido un elemento fundamental en mi vida, ha sido siempre importante. Mis abuelos siempre la tenían para escuchar las noticias ahí en los campamentos, para escuchar el Hawl, y luego nosotros pues también la utilizamos con mis hermanos para pues acercarnos a las músicas occidentales, para sintonizar otro tipo de ondas. Y la radio para mí es fundamental, fundamental. Y a día de hoy se me sigue acompañando. Soy una oyente de radio constante. Hablabas de tu abuelo, a tu abuela también. Le has dedicado alguna canción, tu abuela también creo que era poeta. ¿Te ha influido mucho en tu vida, en lo que sigues haciendo a día de hoy tu abuela? Sí, mi abuela era una de las personas más importantes de mi vida. La he hecho, la verdad, mucho de menos. Sigue siendo una influencia muy importante en mi vida. Me ha influido mucho de una manera muy decisiva porque me transmitió el gusto por la poesía y la música y su manera también de considerar el arte como una manera de luchar tan válida o más que las habituales. De mi abuela era un referente muy importante no solamente para mí sino para todo el pueblo saharaui. Era una mujer luchadora, revolucionaria, muy bondadosa y de la que aprendí muchísimo y muy, por supuesto, cariñosa. En breve, bueno, ahora hablamos de ese concierto que va a haber en Bilbao. En breve se van a cumplir 50 años, el 27 de febrero, de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, allí en los campamentos de refugiados de Tinduf. Tú también, en breve, vas a cumplir esos 50 años. Cumplís prácticamente, sois del mismo tiempo, tú y la República Árabe Saharaui Democrática, Asisa. Así es, bueno. Esperamos que sea para bien. Ese concierto será un concierto inolvidable, va a ser muy especial porque se hace, como has dicho, para conmemorar los 50 aniversarios de la proclamación de la República Saharaui y en el que participaremos artistas vascos, saharauis y palestinos, y será una noche muy especial para el público ya que escuchará colaboraciones entre todos nosotros. Y será igual de divertido como reivindicativo. Ese concierto va a ser el sábado 28 de febrero a las 8 de la tarde. Saharari Kantari, se llama, en el Palacio Euskalduna de aquí en Bilbao. Más de 15 artistas vascos, también artistas saharauis. Tú como artista invitada para conmemorar esos 50 aniversarios de proclamación de la RAS, un concierto organizado por Euskal Fondoa, la Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes y también por la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Áraba. Tú vas a estar de artista invitada, no sé, he leído por ahí o alguien ha contado que vas a presentar algún tema nuevo, no sé cómo va a ser, qué se puede contar de ese concierto, de lo que vas a hacer tú en ese concierto del sábado 28 de febrero aquí en Bilbao. Tengo muchísimas ganas, la verdad, de ese concierto, porque hace muchísimos años que no toco en Bilbao y para mí es una oportunidad volver a presentarme frente al público bilbaíno y toda la gente que va a asistir al evento. Tendré pues varias participaciones en este concierto. Primero pues haré unos temas con Oreca TX, luego pues haré otros temas con mi propia banda y para el final haré un tema con Iñaut Elorrieta, que es un tema que grabé con él hace mucho tiempo, pero nunca la he tocado en directo y tengo la posibilidad de ese día de interpretarla por primera vez en directo con él. Decíamos, 50 años se van a cumplir ahora de esa proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática en los campamentos de refugiados en Tinduf. Este concierto va a ser para recordar esa fecha. Claro, si echamos la vista atrás, 50 años y un poquito más atrás, tu familia tuvo que huir del Sáhara Occidental en noviembre de 1975, tras esa invasión marroquí que ellos llaman, curiosamente, la Marcha Verde, esa invasión marroquí, el comienzo de la guerra, y tú naciste apenas 7 meses después en los campamentos de refugiados de Tinduf. De algún modo también tú tuviste que salir, tuviste que dejar, tuviste que huir del Sáhara Occidental, porque de alguna manera tú también ya estabas en ese Sáhara Occidental desde que os expulsaron las fuerzas marroquíes, ¿Asisa? Sí, por supuesto, yo me exilié antes de nacer, puesto que mi madre pues me llevaba en el viento cuando ella emprendió ese trayecto y bueno, fue una experiencia dura para mi madre, pero la afrontó con un gran valor y siempre que ella se acuerda de esa experiencia la recuerda como con mucho estremecimiento y bueno, ha sido doloroso después de tantos años, toda la población saharaui que afrontó ese éxodo sigue pues sin ver resuelto el tema y sigue padeciendo en los campos de refugiados después de medio siglo. Argelia cedió entonces, dejó ese trozo de la jamada argelina, del desierto argelino, para que el pueblo saharaui se instalara allí. No sé, hablábamos antes de esos recuerdos, de escuchar la radio con tus abuelos, con tus abuelas. No sé qué recuerdos tienes. Claro, no había nada en esa jamada argelina, se tuvo que montar todos los campamentos de la nada. Ahora ya, claro, 50 años después, ya hay otras infraestructuras allá en la jamada argelina. No sé qué recuerdo te viene a la memoria cuando piensas en cuando eras cría, cuando naciste, cómo eran esos tiempos de cría ya en los campamentos de refugiados, en la jamada. Yo recuerdo cuando yo era pequeña en los campamentos, recuerdo el color ocre de la arena que era el que dominaba todo, puesto que todas las casas que estaban hechas eran de barro. Era el color que más predomina y luego pues también las jaimas, que hoy día pues ya hay otro tipo de casas en los campamentos, pero al principio de los campos de refugiados, lo que yo recuerdo en mi infancia, era todo jaimas. Entonces, luego también pues recuerdo jugar los juegos en la arena, el tocar cualquier utensilio para hacer la percusión. Recuerdo también las reuniones de las mujeres para reorganizarse, para llevar pues el mantenimiento de los campamentos. Y recuerdo también cuando iba a los colegios por la mañana temprano, que nos hacían reunirnos todos en una placeta en medio de la daira y luego nos ponían en fila y íbamos cantando el himno yendo a la escuela. son recuerdos bonitos dentro de lo que se puede pues tildar de bonito de estar exiliado en un campo de refugiados, pero también igual que recuerdo eso, recuerdo también muchísima necesidad de absolutamente todo, de comida, de medicamentos, de ropa, de agua. Bueno, la población saharaui ha pasado, la verdad, por muchas trayectorias difíciles y han podido resistir y construirse como pueblo su identidad, aunque sea en la jamada argelina. Tu padre se quedó al huir de la guerra, pues tu familia del Sáhara Occidental se quedó, creo que en el Aaiún, en la capital entonces del Sáhara Occidental. Creo que no pudo salir del Sáhara, nunca, no sé si quiso tampoco salir, y creo que no llegaste a conocerle a tu padre. ¿Fue así, Asisa? Así es, mi padre se quedó en los territorios ocupados porque en el momento que mi madre se asoció con la otra gente para ir al éxodo, él estaba en ese momento trabajando. Entonces mi padre pues se quedó en los territorios ocupados, yo nunca lo llegué a conocer. Ahora mi padre ya descansa en paz. Supongo que la única manera de reencuentro que tengo con él es seguir recordándole a través de las historias que me han contado de él y a través de sus fotografías. Me habría encantado conocerlo en persona, pero no ha sido posible. La vida pues también interfiere en la vida, en la suerte de todos. Hablabas antes de los estudios de allá en los campamentos, también gracias, y hablábamos antes, gracias a Argelia, gracias también a Cuba. Hay que recordar todo lo que ha apoyado y todo lo que apoya Cuba al pueblo saharaui. Tú pudiste con una beca estudiar en Cuba la secundaria, allí también, pues eso, ya querías, creo, ser estudiar música, no pudiste hacerlo, regresaste a los campamentos de refugiados saharauis para poder estudiar o dedicarte a la música, y desde el año 2000 saliste de los campamentos para vivir en España, primero en León, ahora creo que llevas un montón de años viviendo en Barcelona. No sé cómo te ha ido la vida por aquí y si todavía mantienes ese vínculo, algún vínculo con los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf. Primero, la parte que me tocó vivir en Cuba fue una experiencia muy positiva para mí. He podido aprender un idioma con la que interactúo hoy en día y además aprender mucho de la lucha del pueblo cubano y de su revolución. Volver a los campamentos al principio fue un choque también para mí, porque claro, veía que la vida se seguía desarrollando con total normalidad dentro de la cantidad de penurias y de obstáculos que tiene el pueblo saharaui. Y bueno, pues venir aquí a España pues fue una experiencia en un principio difícil, puesto que me tocó trabajar en diferentes oficios para poder luego dedicarme profesionalmente a la música. Me siento hoy día pues satisfecha, contenta y de seguir luchando a través del arte, de seguir componiendo música desde mis experiencias personales y la de mi pueblo y desde también el sentir de otras personas. Siento que es la manera en que pueda transmitir parte de la historia de mi pueblo y su historia y su ganas de tener el apoyo para su reconocimiento y su lucha. Hablabas de la lucha del pueblo saharaui, muchos años de lucha desde ese plan de arreglo, plan de paz de Naciones Unidas, muchos años de lucha reclamando la autodeterminación, el poder regresar al Sáhara Occidental. Sin embargo, el 14 de noviembre del año 2020, hace pues ya 6 años, se volvió a la guerra, y apenas se habla de esa guerra, 6 años, decíamos, de guerra casi, y nadie conoce, nada se sabe de esa guerra, y peor aún, una guerra que no deja ninguna expectativa, no sé si de solución a corto plazo, en lo que tiene que ver con ese conflicto, con esa ocupación de Marruecos. No sé tú cómo estás viviendo esa guerra, si vosotros, los saharauis, tenéis más noticias de lo que está pasando, cómo está afectando al pueblo saharaui esa guerra con Marruecos. Hombre, hay muy pocas noticias en los grandes medios de comunicación, pero siempre puedes encontrar las noticias en canales alternativos. No sé, la guerra siempre es un sufrimiento añadido para cualquier pueblo, puesto que hay vidas que se van, hay vidas que se quedan entristecidas por los acontecimientos. Y bueno, nunca es bueno estar en medio de un conflicto armado, pero para los saharauis es la necesidad a la que nos han empujado para realmente poder luchar por nuestra patria y luchar por nuestros derechos. Actualmente se expone que hay una ronda de negociación entre ambos bandos a petición de Estados Unidos y Naciones Unidas en Madrid. Esperamos realmente que se llegue a un acuerdo donde el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y el reconocimiento, puesto que es un derecho legítimo del pueblo saharaui. No sé si la capacidad de asombro del pueblo saharaui es infinita, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el Estado español, pues no han dejado de darle sorpresas, y muchas días, además, sorpresas desagradables. En el año 2022, hace prácticamente nada, Pedro Sánchez, el presidente del Estado español, dijo que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, un plan que Marruecos lleva años intentando vender a la comunidad internacional, dijo Pedro Sánchez que ese plan marroquí para el Sáhara es la base más seria, realista y creíble para terminar la guerra y que se arreglen las cosas. No sé qué opinas tú, Asisa. Igual también después de 50 años de lucha, igual también, no sé, hay quien diga, pues ya lo que sea, nos da igual. ¿O tú sigues pensando que a estas alturas, ya después de tanta lucha, no es todavía hora de rendirse y así que sigue reclamando ese derecho a autodeterminación del pueblo saharaui? La verdad que no opino nada bueno. Para mí supone la enésima traición al pueblo saharaui por parte de unos políticos que han hecho siempre lo mismo, ponerse del lado del opresor, faltando a todo tipo de palabras y los más elementales criterios de justicia internacional. Yo pienso que el Estado español debería afrontar la deuda que tiene con el pueblo saharaui, puesto que formamos parte de la transición de este país y que si no fuera por los errores que cometió España de aquella, el pueblo saharaui no estaría en esta situación. Entonces, España debería poner todos los medios necesarios para, de una vez por todas, poner una solución viable para que el pueblo saharaui ejerza su derecho. Sinceramente, Pedro Sánchez fue la decisión que se tomó en el 22 fue una decisión muy de vergüenza, vamos a decirlo así. Comentabas de esa nueva ronda de conversaciones que con Naciones Unidas va a haber, se supone que va a haber entre el Frente Polisario, Marruecos, claro, con Estados Unidos por medio. Donald Trump es también a día de hoy uno de los mayores aliados que tiene Marruecos. Estamos viendo cómo está actuando Donald Trump en otros rincones del planeta. No sé si también tenéis miedo, ¿cómo veis esa presencia de Estados Unidos detrás de todo lo que tiene que ver con Marruecos, con el Frente Polisario? Si teméis que un día pues Donald Trump también ponga su dedo en el Sáhara Occidental y, no sé, se le ocurra cualquier barbaridad. No sé cómo veis, en lo que tiene que ver con esas conversaciones, con esa ronda de negociaciones, el que Estados Unidos sea uno de los apoyos de Marruecos. Marruecos parece que también los grandes países, por lo menos occidentales, cada vez apoyan más su plan de paz. No sé cómo ves esa ronda, no sé cómo ves en lo que tiene que ver con los políticos el futuro del pueblo saharaui, Asisa. Hombre, da un poquito de miedo como una persona como Trump pueda estar influyendo en la geopolítica mundial. Parece que aquí se sigue jugando al antiguo juego de dominación con el viejo tablero de la Guerra Fría. Yo creo que Trump no es uno de sus mejores aliados, es más bien al revés. Marruecos es una casilla en el tablero africano que hoy día domina Estados Unidos. Y creo que el pueblo saharaui debería, pues, entender que las decisiones que toman tanto Trump como toda esa gente que ya sabemos que influyen en ellos más temas económicos que los derechos de las personas, los saharauis deberíamos entender que esto es una manera también de atacarnos entre nosotros, y deberíamos seguir firmes y no perder la esperanza en que tenemos la razón por nuestro lado, tenemos la historia, tenemos el reconocimiento de las Naciones Unidas, tenemos el reconocimiento también de muchos países aliados, y no porque Estados Unidos o algunos países europeos decidan que nuestro territorio pertenezca o puede pertenecer a Marruecos. Esto no es el final de nuestra lucha ni es el final de nuestra historia. Y eso lo que demuestra realmente es que los saharauis somos un pueblo. Y esta es la demostración más evidente que hay. La última ya, Asís, hablando de esa esperanza del pueblo saharaui, comentábamos antes, en noviembre del 75, cuando tu familia tuvo que huir del Sáhara Occidental, tú ya ibas en el vientre de tu madre, me imagino, no sé, que nunca, no sé si has estado en el Sáhara Occidental, pero no sé si, hablando de esa esperanza, si todavía sigues pensando, piensas, has pensado en alguna ocasión cómo será ese regreso. Hablábamos al comienzo de esta charla de esas ondas del desierto, de las dunas del Sáhara. Claro, el Sáhara Occidental, el otro Sáhara, vuestra tierra, tiene un mar precioso, tiene unas playas preciosas. No sé si has imaginado en alguna ocasión cómo será tu retorno a ese Sáhara Occidental y qué es lo que harías, lo primero que harías cuando llegues al Sáhara Occidental. Como decía antes, yo siempre opto, la verdad, por el optimismo. Y espero, claro, y deseo que algún día podamos volver al Sáhara Occidental. Y desde luego, pues la tenacidad del pueblo saharaui demuestra que nuestra lucha no se abandona. Y yo espero, la verdad, que la primera vez que llegue al Sáhara Occidental pueda visitar las playas de mi país, pueda contemplar el horizonte y pueda pasearme por sus calles. Es uno de mis deseos. Asís Abrahim va a estar de artista invitada, como os contábamos, tocando, cantando con su banda este sábado 28 de febrero aquí en el Palacio Euskalduna de Bilbao a las 8 de la tarde. Todavía hay entradas para ese concierto a través de la página web del Palacio Euskalduna, las podéis comprar. Van a estar más de 15 artistas vascos y saharauis participando en este concierto para recordar también ese 50 aniversario de proclamación de la RAS, que va a ser el día anterior, el 27 de febrero, organizado por Euskal Fondoa, por la Asociación de Amigos y Amigas de la RAS de Áraba, pues Asís Abrahim en ese concierto Saharari Kantari, al que os invitamos desde aquí. Y para despedir esta charla con Asís, no sé, si te parece, vamos a escuchar otra de tus canciones. No sé cuál te gustaría que sonara para despedir hoy nuestro programa. Pues podemos despedirla con la canción de Metal Madera, que forma parte de mi último disco, Moja. Muy bien, pues con esa canción nos vamos a quedar. No sé si hay ya otro disco por ahí en camino, estás ya trabajando en nuevas canciones, no sé cómo está por ahí la cosa, Asisa. Sí, estoy trabajando nuevas canciones para un nuevo proyecto y ahí estamos todavía en el proceso creativo. Y bueno, espero que a ver si para el año que viene pueda entrar al estudio a grabarlas. Pues nos quedamos con esta canción Metal Madera del último disco de Asís Abrahim. Muchísimas gracias, Asís, mucha suerte en ese concierto del 28 y sobre todo mucha suerte con lo que queda, con lo que sigue, con lo que queda al pueblo saharaui por delante. Un placer charlar contigo. Un placer, muchísimas gracias. Pues nos quedamos con la música de Asís Abrahim aquí en Mar de Foguitos y regresamos la próxima semana. Que os vaya bonito. Agur.